ashtray and be real or providing the verbal abuse. Any unauthorized duplication without the consent of my nigga Muggs may be fatal. That's right, this is coming to you directly from the hill, y'all. All rights reserved. ¡Maldito ruedo! Porque ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Trueno en el oeste anunció la proximidad de la tormenta y la noche. El cielo se hizo más oscuro, la lluvia cayó, el viento zumbó tristemente y el camino del bosque por el que andaba se convirtió en un pantano fangoso, traicionero, que amenazó momentáneamente atrapar tanto a mi corcel como a mí mismo en un abrazo inoportuno. Un viaje en tales condiciones es muy desfavorable. En consecuencia, me sentí muy animado cuando, poco después, a través de las ramas sacudidas por la tormenta, percibí un destello de luz hospitalaria que brillaba a través de la niebla de la lluvia. Poco más tarde, puse rienda suelta ante las enormes puertas de un venerable edificio de buen tamaño, de piedra gris cubierta de musgo que, por su tamaño extremo y su aspecto santificado, con razón me pareció un monasterio. Incluso mientras lo miraba de manera superficial, podía ver que era un lugar de cierta importancia, ya que se alzaba imponentemente sobre los cimientos desmoronados de muchos edificios más pequeños que, evidentemente, alguna vez lo habían rodeado. Sin embargo, la fuerza de los elementos fue tal que impidió toda inspección o especulación adicional, y me sentí muy complacido cuando, en respuesta a mis continuos golpes, la gran puerta de roble se abrió de golpe y me quedé cara a cara con un hombre de capucha que cortésmente me hizo pasar por los portales barridos por la lluvia hacia un pasillo amplio. Mi benefactor era bajo y gordo, vestido con voluminosa gabardina y, por su aspecto rojizo y radiante, parecía un anfitrión muy afable. Se presentó como el abad Enricus, jefe de la fraternidad monástica en cuyo cuartel general ahora me encontraba, y me rogó que aceptara la hospitalidad de los hermanos hasta que las inclemencias del tiempo hubieran disminuido. En respuesta, le informé de mi nombre y que estaba viajando para mantener una cita con mi hermano en Virón, más allá del bosque, pero que la tormenta me había impedido seguir mi viaje. Habiendo concluido estas cortesías, me hizo pasar por la antecámara hasta el pie de una gran escalera de piedra, que parecía tallada en la propia pared. Aquí, él gritó bruscamente en una lengua que no comprendía, y en un momento me sorprendió la repentina aparición de dos sirvientes que parecían haberse materializado de la nada. Sus severos rostros de ébano, sus cabellos rizados y sus oscuros ojos resaltados por un atuendo más extravagante. Pantalones grandes y holgados, como de terciopelo rojo, y cinturas de tela dorada, según la moda oriental, que me intrigaron mucho. Parecían curiosamente fuera de lugar en un monasterio cristiano. El abad Enricus se dirigió a ellos en un fluido latín, pidiéndole uno a uno que se fuera y cuidara a mi caballo, y al otro que me llevara a una habitación arriba, donde, según me informó, podría cambiar mis empapadas prendas por una vestimenta más adecuada mientras esperaba la cena. Le di las gracias a mi cortés anfitrión y seguí al silencioso sirviente por la gran escalera de piedra. Su antorcha parpadeante proyectaba sombras arabescas sobre los muros de piedra desnuda de gran edad y avanzada decrepitud. Claramente, la estructura era muy antigua. Al llegar al rellano, mi guía me condujo a lo largo de una extensión de suelo de mosaico, ricamente alfombrado, entre altas paredes tapizadas y adornadas con cortinas negras. En mi opinión, esas galas de terciopelo eran muy impropias para un lugar de culto. Mi opinión también se vio sacudida por la vista de la recámara que se indicó como mía. Era tan grande como el estudio de mi padre en Nimes. De sus paredes colgaban terciopelos españoles de color marrón, de una elegancia superada solo por su mal gusto. Había una cama digna de un rey. Los muebles y otros accesorios tenían una magnificencia verdaderamente nobiliaria. El sirviente encendió una docena de gigantescas velas en el candelabro de plata que rodeaba la habitación. Luego se inclinó y se retiró. Al inspeccionar la cama, encontré las prendas que el abad había designado para mi uso durante la cena. Estas consistían en un traje de terciopelo negro con calzones de satén, un manto de un tono correspondiente y un sobrepelliz. Al quitarme la ropa de viaje, descubrí que se ajustaban perfectamente, aunque de forma sombría. Durante este tiempo me dediqué a observar la habitación más de cerca. Me pregunté por la generosidad, la exhibición y la ostentación, y aún más por la ausencia total de cualquier parafernalia religiosa. Ni siquiera se veía un simple crucifijo. Seguramente esta orden debía ser rica y poderosa, aunque un poco mundana. Tal vez sea similar a aquellas sociedades de Malta y Chipre cuyo libertinaje y extravagancia son el escándalo del mundo. Mientras reflexionaba sobre esto, cayeron sobre mis oídos los sonidos de cantos que se hincharon sinfónicamente desde algún lugar muy por debajo. Su cadencia se elevó y cayó solemnemente, como si fuera llevada desde una distancia increíble para los oídos humanos. Fue sutilmente inquietante. No podía distinguir ni palabras ni frases que conociera, pero el potente ritmo me desconcertó, como una melodía maléfica, cargada de insidiosas sugerencias. De repente cesó y emití inconscientemente un suspiro de alivio. ¡Ay! Pero ni por un instante, durante el resto de mi estancia, estuve completamente libre de la inquietud generada por el sonido lejano de ese canto sin nombre que venía desde abajo. Nunca había comido una comida más extraña que la que comí en el monasterio del abad Enricus. El salón de banquetes era un triunfo de la ostentación. El ágape tuvo lugar en una vasta cámara de techos arqueados y abovedados. En las paredes había tapices de un color púrpura sangriento, adornados con escudos nobiliarios, aunque de un significado desconocido para mí. La mesa del banquete se extendía a lo largo de la sala hasta las puertas dobles por las que había entrado desde las escaleras. El otro extremo llegaba a un balcón colgante, debajo del cual estaba la entrada de la cocina. Alrededor de este vasto tablero festivo estaban sentados unos eclesiásticos vestidos con capuchas negras, que ya estaban atacando ansiosamente la multitud de alimentos con los que se ponderaba la mesa. Apenas dejaron de atiborrarse para saludar, cuando el abad y yo entramos para tomar nuestro lugar en la cabecera de la mesa, pero continuaron devorando rapazmente la maravillosa variedad de victorias que se les presentaba, logrando esta tarea de la manera más indecorosa. El abad no se detuvo para moverme a mi asiento ni para entonar una bendición, sino que inmediatamente siguió el ejemplo de su rebaño y procedió a rellenar su barriga con carnes selectas ante mis asombrados ojos. La comida fue acompañada por ruidos groseros de las bocas de los comensales. Los bocados fueron recogidos en los dedos y los restos sin probar arrojados al suelo. Las menudencias se ignoraban. No roían hueso. Por un momento quedé estupefacto, pero la cortesía natural vino en mi rescate, por lo que me mantuve en silencio. Media docena de sirvientes negros se deslizaban silenciosamente por la mesa, reponiendo los platos o llevando otros nuevos y de exóticas viandas. Mis ojos contemplaban maravillas de la cocina en platos dorados, como perlas arrojadas a los cerdos. Estos hermanos encapuchados, aunque fueran monjes, se comportaron como abominables cerdos. Se revolcaban en todo tipo de frutas, deliciosas cerezas, melones, granadas y uvas, ciruelas enormes, albaricoques exóticos, higos y dátiles raros. Había grandes quesos, fragantes y suaves, sopas tentadoras, pasas, nueces, verduras y excelentes bandejas de pescados humeantes, todas servidas con cervezas y cordiales que eran tan potentes como el néctar de las nefentes. Durante la comida, nos deleitaron con música de laúdes invisibles, flotando desde los balcones. Música que triunfalmente aumentó en un crescendo definitivo cuando seis servidores entraron solemnemente, llevando un enorme plato de oro macizo en el que reposaba un solo trozo de carne ahumada, adornada y con olor a especias aromáticas. En profundo silencio avanzaron y dejaron su carga en el centro de la mesa, limpiando el candelabro gigante y los platos más pequeños. Entonces, el abad se levantó, cuchillo en mano, y cortó la carne, mientras murmuraba una invocación sonora en una lengua extraña. Se repartieron rebanadas a los monjes del conjunto en platos de plata. Un marcado y definido interés fue evidente en esta ceremonia. Solo la cortesía me impidió interrogar al abad sobre la importancia de este comportamiento. Me comí mi porción de carne y no dije nada. encontrar tal deslumbramiento bárbaro, tal pompa, en una orden monástica fue realmente curioso. Pero mi curiosidad fue lamentablemente apagada por la copiosa toma de los potentes vinos puestos delante de mí en la mesa. Había añadas de todas las edades y destilaciones, curiosas pociones fragantes de maravillosa ternura y dulzura vertiginosa que me afectaron extrañamente. La carne era particularmente deliciosa y dulce. La acompañé con grandes vasos de vino que ahora circulaban libremente por la mesa. La música cesó y el resplandor de las velas se atenuó imperceptiblemente hacia una luminancia más suave. La tormenta todavía se estrellaba contra las paredes de afuera. El licor bombeó fuego por mis venas y extrañas fantasías corrieron por mi cabeza confundida. Quedé casi estupefacto cuando, por fin, satisfechos con los apetitos de la compañía, procedieron bajo la influencia del vino a romper el silencio observado durante la comida al estallar en el coro de una canción melodiosa. Su alegría creció y se contaron sátiras y cuentos. Los rostros delgados estaban convulsionados en una risa lasciva. Los abultados vientres temblaban de alegría. Algunos dieron paso al ruido indecoroso y al gesto grosero, y varios colapsaron debajo de la mesa y fueron llevados por los silenciosos sirvientes. No pude evitar contrastar la escena con la que me habría imaginado si hubiera llegado a Villón para tomar mi comida en la mesa de mi hermano. Me preguntaba vagamente si él estaba al tanto de esta orden monástica tan cerca de su tranquila parroquia. Entonces, abruptamente, mis pensamientos volvieron a la compañía que tenía delante. La alegría y la canción habían dado lugar a cosas menos sabrosas cuando las velas se atenuaron y las sombras, cada vez más profundas, tejieron sus redes de oscuridad sobre la mesa del banquete. La conversación se convirtió en canales vagamente alarmantes y las caras encapuchadas adquirieron un aspecto siniestro en la luz pálida y parpadeante. Mientras miraba desconcertado, me llamó la atención la peculiar palidez de los rostros reunidos. Brillaban a la luz moribunda como una burla distorsionada de la muerte. Incluso el ambiente de la habitación parecía cambiado. Las cortinas crujientes parecían movidas por manos invisibles. Las sombras marchaban por las paredes, como duendes que brincaban en procesiones extrañas sobre los arcos arbolados del techo. La mesa festiva parecía desnuda. Restos de vino manchaban las ropas. Viandas a medio devorar cubrían la extensión de la mesa. Los huesos roídos en los platos parecían sombríos recordatorios de nuestro destino mortal. La conversación no era adecuada para mejorar mi tranquilidad. Estaba lejos de las piadosas exhortaciones que se esperaban en una compañía así. La charla se volcó sobre fantasmas y encantamientos. Viejos cuentos contados e infundidos con nuevos horrores, leyendas contadas en susurros rotos, toques de potencia escalofriante, pasaron de los labios cubiertos de vino en tonos sepulcralmente apagados. Ya no me sentía somnoliento. Estaba nervioso, con una aprensión cada vez mayor. Era como si supiera lo que iba a suceder cuando, por fin, con una sonrisa curiosa, el abad comenzó su relato y los monjes silenciaron sus susurros y se volvieron en sus lugares para escuchar. Al mismo tiempo, un sirviente entró y depositó un pequeño plato cubierto ante su maestro, quien lo miró por un momento antes de continuar sus comentarios inductorios. «Has tenido suerte, muchacho», comenzó dirigiéndose a mí. «Haberse aventurado aquí para pasar la noche, ya que había otros viajeros cuyas estancias nocturnas en estos bosques no habían llegado a un destino tan afortunado. Estaba, por ejemplo, el legendario Monasterio del Diablo». Aquí hizo una pausa y tosió abstraído antes de continuar. Según la tradición popular aceptada de la región, este curioso lugar del que habló era un priorato abandonado en el corazón del bosque, en el que habitaba una extraña compañía de no muertos dedicada al servicio de Asmodeo. Al llegar la oscuridad, las antiguas ruinas adquirían una apariencia sobrenatural de su gloria desaparecida, y los viejos muros eran reconstruidos por el arte del demonio para seducir al viajero que pasaba. Fue realmente afortunado que mi hermano no me hubiera buscado en el bosque en una noche como esta, ya que podría haberse equivocado sobre este maldito lugar y haber sido hechizado en la entrada, con lo cual, según las crónicas antiguas, sería capturado y su cuerpo devorado por los acólitos macabros para que pudieran preservar sus vidas no naturales con sustento mortal. Todo esto fue contado en un susurro de pavor indescriptible, como si de alguna manera tuviera la intención de transmitir un mensaje a mis sentidos desconcertados. Lo hizo. Mientras miraba las miradas burlonas a mi alrededor, me di cuenta de la importancia de esas palabras, de la horrible burla que se ocultaba detrás de la sonrisa suave y críptica del abad. El Monasterio del Diablo, canto subterráneo de los ritos a Lucifer, magnificencia blasfema, pero nunca el signo de la cruz. Un priorato abandonado en un bosque profundo, caras lobunas que brillaban. Entonces, tres cosas sucedieron simultáneamente. El abad levantó lentamente la tapa de la pequeña bandeja que tenía delante. «Terminemos la carne», creo que dijo. Entonces grité. Finalmente llegó el trueno misericordioso que me precipitó, junto a los monjes risueños, el abad, el plato y el monasterio, en un olvido caótico. Cuando desperté, yacía mojado por la lluvia en una zanja al lado del camino embarrado, vestido todavía con las empapadas prendas de terciopelo negro. Mi caballo pastaba en bosques cercanos, pero de la abadía no pude ver ninguna señal. Me tambaleé hacia Virón medio día después. Deliraba cuando llegué a la casa de mi hermano y maldije en voz alta debajo de las ventanas. Pero mi delirio se convirtió en una locura furiosa cuando el que me encontró allí me dijo a dónde se había ido mi hermano y su probable destino, y me desmayé en el suelo. Nunca podré olvidar ese lugar, ni el canto, ni los terribles hermanos, pero le pido a Dios que pueda olvidar una cosa antes de morir. Lo que vi antes del rayo, lo que me enloquece y lo que me atormenta aún más de lo que he aprendido en Virón. Sé que todo es cierto, ahora, y puedo soportar el conocimiento, pero nunca podré soportar la amenaza ni el recuerdo de lo que vi cuando el abad Enricus levantó la tapa de la bandeja de plata para revelar el resto de la carne. Era la cabeza de mi hermano. ¿Qué tal la cena? Espero que hayas dejado hueco para el postre. Vaya ocurrencias que tiene el maestro Robert Bloch. Monjes no muertos y caníbales al servicio de un demonio mayor. Como escuché en una casa del terror al irme, ten cuidado, lo realmente aterrador está ahí fuera. Y la canción de Follone que te dejaré a continuación lo reafirma. Aloha, superviviente al banquete en la abadía. Has llegado a un paso del abismo. Yo soy el tuerto que dirige este mundo de ciegos. Yo piloto los aviones que os fumigan desde el cielo. Piso el hormiguero, ellos son hormigas, fíjate en su vida. Recogen migajas que les sirven de comida. Yo invento el SIDA, destruyo a su familia. Para controlarles mejor reescribí la Biblia. Les metí la envidia en la cabeza. Hago a millones creer que existe el Dios al que rezan. Lo puse entre rejas, dije que era libre si se los creyeron. Traje cervezas y se las bebieron. Les di televisión y ellos se sentaron. Les puse el fútbol y hasta disfrutaron. A mí me encanta el ser humano, es fácil de domesticar. Pongo a tu hermanita a perrear, a tu hermano en mi far. Le llevo al cash converter con las joyas de mamá pa' que pueda meterse más. Querían ayudar y creé la ONG. Cogí su dinero y me compré un chalet. Esos negros aún siguen con hambre y sed. Yo con langosta pa' comer y pa' beber vino francés. Todos los días del mes me ves en el telediario justificando guerras que me están llenando el banco. Ves a esos niños fumando. Yo monté el estanco en la puerta a su colegio. Yo soy quien le dice lo que le enseña a su seño, pa' que se aborreguen ya desde que son pequeños. Siempre digo la verdad hasta cuando miento. Hago lo que hago y no me arrepiento. Fui a Oriente y dije tapar las mujeres. Fui a Occidente y dije folla lo que pueden. Los desastres de la tele tienen siempre el mismo origen. Yo soy la mano invisible que los dirige. Tu vida se rige acorde a mis intereses. Fomento que no pienses así, más fácil se vence. Te distraigo con gilipolleces pa' que no te concentres. Disperso tu mente. Tengo en mi casa una máquina a hacer dinero. Mientras tú sudas pa' tener un sueldo de obrero. Yo vivo bien, como se debe. Ellos sobreviven como pueden. Y la verdad es que si se mueren me da igual. Bueno, no. Alguien necesito esclavizar, por eso doy una de arena y luego un millón de cal. Pa' que no se sientan tan mal. Les pongo a trabajar sin un látigo ni nada, diciendo que el dinero les dará felicidad. Creo espejismos de libertad. Ellos nunca sabrán la verdad. Sé cómo controlar a toda esa población sin tener que mover un dedo sentadito en mi sillón. Yo construí esa prisión y pagué a los policías para que exterminaran los actos de rebeldía. Bienvenido al mundo real. Si quieres conocerme, búscame en la oscuridad. Doctor Frankenstein, ¿Qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Este programa es extraño y real. Se incluyen las voces y ficciones de un pobre loco. Si quiere conservar su cordura, le recomendamos encarecidamente que no lo escuche. ¿Cómo nos llaman? En esta ciudad sin sueño. Y te invito, por primera vez, a un relato propio. Surgido de nuestras pesadillas más sombrías. No te pierdas en el salvaje oeste. Puede que termines en el desierto. Puede que termines a un paso de la taberna que vende el abismo. Sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Aquí hoy. El sol caía sobre Backbone. El sol caía pesado sobre el desierto. Su luz filtrándose entre las montañas polvorientas y estirando las sombras hasta que parecían alargarse como criaturas en reposo. mi golpe de suerte, un viejo rocín de pelo marrón avanzaba despacio, jadeando bajo el peso del calor. No había visto un alma en millas. Solo escuchaba el susurro del viento arrastrando polvo y la sombra interminable de los cañones a lo lejos. Se decía que por estas tierras los hombres acababan perdiendo sus cabales. Te juro que el desierto te erosiona lentamente y el calor sofocante termina con algo más que el agua de la cantimplora. Yo no creía en supersticiones y solo estaba de paso. Me dirigía hacia un pequeño pueblo llamado Backbone. Eso contaban los pocos viajeros que había encontrado. No lo había visto nunca, pero en algún lugar entre la tierra árida y las colinas desmoronadas se suponía que se encontraba. Mi plan era sencillo: pasar la noche, dejar recuperarse a golpe de suerte, repostar víveres, emborracharme, quién sabe si echar una timba y seguir en un par de días el árido camino. Lo que no mencionaban los cuentos que se contaban en las tabernas era lo que realmente se escondía en esas crueles montañas. Pero esas oscuras leyendas tienen un modo de encontrarte, lo quieras o no. Fue al atardecer cuando vi el humo, una línea recta y delgada en el horizonte, lo suficientemente lejos para no estar seguro de si era real o un espejismo. Aún así, apreté las riendas y guié a golpe de suerte hacia la señal en el horizonte. Más en llegar de lo esperado. Debía haber calculado mal con este calor. Cuando alcancé la primera granja, al parecer abandonada, siendo pasto de las malas hierbas y alimañas, el cielo ya se había teñido de un púrpura profundo. La luna, ayer llena, no parecía asomar su rostro en el firmamento, cuyas estrellas brillaban tímidas esta noche. Backbone no era más que una serie de chozas en ruinas, incluida la taberna o la destartalada iglesia. Parecían todas construidas demasiado deprisa y sin cuidado alguno. Nadie salió a mi encuentro. Ni siquiera una mirada curiosa, escondida en una ventana rota. Backbone ha sacado la mano del muerto en esta partida de póker. Las tres amigas, Parca, Hambre y Peste, han llegado mucho antes que yo y no le han dejado ni los calzones, murmuré. Aún así, sin darle muchas vueltas, desmonté de todas formas. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis botas al pisar la grava y el viento silbando entre dientes y ruina. Espero que el pozo no esté seco y con esto en mente, me acerqué al viejo abrevadero en la plaza principal. Pero cuando me incliné, vi que el agua estaba corrupta. La cubría una película verdosa en su superficie, desprendiendo un olor putrefacto. Decidí entonces probar suerte con el salón. La puerta de madera, colgando de una bisagra oxidada, se balanceaba suavemente. Al empujarla, un chirrido penetrante resonó en el aire muerto. Dentro, la sala estaba vacía y todo parecía suspendido con el polvo en una quietud antinatural. Las sillas estaban cuidadosamente colocadas sobre las mesas, como si alguien hubiese querido recogerlas antes de que la mierda comenzara a sentarse. Mas el olfato me alertó de algo. Allí, en las esquinas, las sombras eran densas. Algo o alguien me observaba con una mirada inquisidora. Me acerqué a la barra, tragándome con la saliva mis temores. ¿Hay alguien aquí? Vociferé, solo para escuchar mi propia voz resonando de vuelta. Nada. Solo el eco y esa quietud sofocante que empezaba a pesarme en los sesos. Fruncí el ceño, me giré con intención de volver a montar a golpe de suerte y dejar atrás este pueblo dejado literalmente de la mano de Dios. Cuando la vi por vez primera, la vi, una figura alta y delgada, apenas una silueta en el umbral. Al principio, creí que era solo una ilusión provocada por la luz de la luna que comenzaba a filtrarse por las ventanas. Pero la sombra se movió, deslizándose hacia adentro con una calma inquietante. No tenía rostro, al menos no pude distinguirlo. No veía nada en su interior, solo negrura, solo la sensación de que me miraba. Y esa mirada, aunque inexistente, embotaba mis sentidos, clavando mis botas al suelo. Mis manos buscaron el revólver en mi cinto. Pero cuando lo saqué y apunté, la sombra no se movió. Tampoco lo hice yo, congelado por la certeza de que cualquier acción solo empeoraría las cosas. Sentí la boca seca, pero no por el polvo o la sed. Mi alma, mi pobre alma, que nunca antes se había encomendado a Cristo, comenzó a quebrarse en pedazos. Ese lugar, ese maldito pueblucho desierto, no estaba vacío. Retrocedí hacia la barra hasta topar con la madera envejecida. Cerré los ojos un segundo, respirando hondo, consumido por la angustia. Cuando volví a abrirlos, la sombra se había esfumado. Ya nada era igual. La temperatura ascendía bruscamente. Por momentos, el aire era masticable, opresivo, casi como estar sumergido en un pantano. Y yo no sabía nadar. Perdí la noción del tiempo. y el lugar. Permanecí allí embobado hasta despuntar el alba. Pero aún sin ser totalmente consciente, me pareció una eternidad. El viento afuera había comenzado a soplar de nuevo, lanzando ráfagas de polvo contra las ruinosas paredes. Entonces oí por vez primera los pasos, esos pesados pasos que me persiguen. Al principio pensaba que venían de fuera. ¿Alguien caminando por la calle desierta, quizá? No, luego me di cuenta de que estaban en el interior, en el piso superior, justo sobre mi cabeza. Pasos lentos, pesados, como si alguien estuviera arrastrándose con esfuerzo. Mi mente traicionera comenzó a imaginar una criatura encorvada avanzando entre habitaciones vacías, buscando algo o a alguien. ¡Deja de rondarme!, grité, reuniendo el escaso valor que me quedaba. Mi voz salió ronca, quebrada. Supe en ese mismo instante que no quería escuchar respuesta alguna. Los pasos se detuvieron de golpe. El silencio volvió más espeso que antes. Entonces lo sentí. Ya no lo escuchaba ni lo veía, pero tenía la certeza de que no estaba solo. Algo, no alguien, estaba bajando las escaleras. No podía verlo. Ya te he dicho que no podía verlo. Lo sentía, como si la misma oscuridad estuviera tomando forma, deslizándose lentamente por los escalones. Cada crujido de la madera era un anuncio de su llegada. Algo despertó en mí. Corrí hacia el umbral. No recuerdo mirar atrás, pero sí el calor sofocante que me persiguió hasta que monté en el caballo y la brisa me azotó la cara. Marché de Backbone sin volver la vista atrás, galopando hasta hacer desfallecer a golpe de suerte. No te vayas, por favor. Desde entonces, cada vez que me detengo a descansar, cada vez que me encuentro solo en el desierto, escucho esos pasos en la distancia. Sé que aún me sigue esa cosa que no tiene rostro. Es una sombra, acaso un chacal o la misma muerte. Recuerda lo que te digo. Una vez que te ha visto, no te dejará escapar ni siquiera en tus sueños. Interrumpimos este programa para ofrecerles a Gallas, el perro cobarde. ¿Qué tal el western de hoy? ¿Extraño? ¿Sombrío? ¿Una locura? Cuéntame en comentarios qué te ha parecido. Compártelo con alguien querido o haz latir el corazón de tu aplicación. También puedes seguirnos en las redes sociales. Ahí están. También quiero hacerte saber, tendremos las parabólicas puestas, esperando relatos, comiendo polvo en algún cajón, habla conmigo, intentaremos darle vidilla. En este amanecer me despido. Gracias por llegar hasta aquí. Aloha, superviviente al apocalipsis del tedio. Has llegado a un paso del excruciating pain. I woke up in the rain. To my surprise, I wasn't dead. But my head felt so strange. My body been rearranged. And now I'm the right to stay. I'm on the run. I'm out for blood. And I am coming for my bride. Ser escuchadas. La puerta entre lo real y lo extraño está a punto de desvanecerse. Decibelio es como me llaman. Y te llevaré de viaje a través de relatos oscuros, análisis profundos y ambientes inquietantes. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana. Cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes.